Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Esto es El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes. Grupos emergentes. Tenemos un pequeño problema técnico. Podríamos arreglarlo. Yo soy Brillosa. Brillosa es una chica que hace rolas en su cuarto y ya se cansó de que nadie le escuche. Así que viene aquí, se pone un vestido de lentejuelas y les va a cantar esto que sale de su ronco pecho. Está muy chido que justo hoy, que parece que se va a acabar el mundo, estamos celebrando la feminidad. No, es como regresar, como tuiteaba Castillos en el Aire, creo que estaba tuiteando, que es el eterno retorno, una vez más, ¿no? Tienes la fecundidad y tienes la muerte en una misma noche. Está bien chido eso. Esto es El Toquín.

Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Esto es El Toquín. El proyecto se llama Seis Muerte, lo formamos Ulises Arazúa y María Tejeda, que soy yo, y la propuesta es una experimentación y improvisación, y lo que buscamos es crear una atmósfera y poder encontrar una armonía por medio de la alteración y el uso del sonido y la música. Creo que está muy bien, creo que de repente uno solo no puede hacer mucho y cuando juntas varios proyectos resuena más, y creo que abre un espacio para que conociéramos varios proyectos y disfrutamos la noche. Grabaciones que hemos hecho tanto visuales como acústicas de a dónde vamos, y las alteramos por medio de pedales y un banjolele y un piano y voz. Thank you. Esto es el toquín. Esto es el toquín. Thank you. Esto es el toquín. Esto fue El Toquín, grabaciones en vivo de grupos emergentes.